salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes bienvenidos a una emisión más de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. Estamos aquí en Radio Ciudadana 660 AM. En esta ocasión tenemos el tema de lesbianas y cuartos oscuros con nuestra súper invitadísima de lujo, la reina chula Ana Francis Moore. ¡Ay! ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Hola, encantada de estar aquí, encantada de estar en este programa y en Radio Ciudadana. Feliz, gracias. Padrísimo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, tenemos el tema de hoy, donde pues tradicionalmente los cuartos oscuros se piensan que son, no se piensan, son nada son más hombres, para hombres, sí. ¿No? Son exclusivamente para hombres, son muy populares en antros gays, en otros sitios de encuentros, casitas, etcétera. Pero no sucede lo mismo cuando pensamos en mujeres, ¿no? Uh-huh. No hay cuartos oscuros para mujeres, menos para mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, esa pregunta es la que nos va a llevar la línea de la entrevista de hoy. Y pues antes de entrar con la entrevista con nuestra invitada, vamos a nuestra sección Placeres Sonoros, donde vamos a escuchar un tema de la banda de las Recodas, un espectáculo muy bello y muy bonito que tiene la compañía de Ana Francis, las Reinas Chulas, que se llama La Mañosa. Entonces vamos a escucharlo, está muy divertido, no se despeguen, sigan aquí en Radio Ciudadana, Altersexual, enseguida regresamos. Placeres Sonoros. No sé qué hacer. Y estoy desesperada. Ante esta situación, mi amor. ¡Ándale! En la casa. ¡Ándale, capullito, porfi! No me digas capullito, mi amor. Capullito, capullito, capullito, capullito. Mi novio es de mañosa. Y no me da pudor hacerlo en apágame este fuego, ¿no? Ya me vestiste de enfermera y me llevaste a Liste, mi amor. Entonces ponte tus esposas y vístete de Desperate Housewives. Placeres sonoros. Ya estamos de vuelta aquí en Alter Sexual. Soy Virginia Urbina. Estamos hablando de lesbianas y cuartos oscuros con nuestra invitada Ana Francis Moore, reina chula, cabaretera, escritora. Exacto. Muchos talentos. Muchas facetas. Sí, tiene muchos, múltiples talentos. Muchas chambas, ya ves que para sacar para el gasto está cañón. Pues sí, también muchas. Hay que ver de dónde le saca uno, ¿verdad? Y bueno, pues vamos de lleno al tema, Ana Francis. En general, una pincelada. ¿Por qué tú piensas que los cuartos oscuros son para hombres y no para mujeres? Fíjate que esta bonita reflexión surgió a partir de... Me invitaron de la revista Nexos un buen mes de marzo, que iban a escribir sobre... Iban a hacer un número especial en donde invitaban a mujeres escritoras, pensadoras, artistas, bla, bla, bla, a escribir sobre el asunto de mujeres, tema libre, ¿no? Entonces yo dije, revista Nexos, me invitan a mí, bueno, tengo que escribir algo que sea como un poco fuera de lo común, digamos, ¿no? Y entonces dije, vamos a hablar de sexo, porque eso, las mujeres no hablamos de sexo, pues, ¿no? En general. En general, sí. Entonces, venga, y vamos a hablar de los cuartos oscuros, que sí es una inquietud que yo traigo desde hace un montón de tiempo. Recuerdo una vez en algún cabaretito, intentaron hacer un cuarto oscuro para mujeres, pues, ajá, ¿no? Y entonces ahí fui, pues, ¿no? Hoy es el cuarto oscuro para mujeres y tal. Y entonces ahí voy, fui con mi amiga Úrsula y nos sentamos, ¿no? Afuera en el bar, no sé qué, jajaja. ¿Dónde es el cuarto oscuro? Bueno, después como de tres chelas dijimos, va, vamos a entrar. Ajá. Y entonces entramos y no había nadie, ¿no? Así, prr, prr, los grillos. Ajá. Y había un sillón, ¿no? Entonces nos sentamos a platicar. Y ahí estuvimos plática. Le echamos muy buen chisme. La verdad es que ella y yo no teníamos como la intención de interactuar, porque realmente somos amigas hermanas, pues, ajá, ¿no? Entonces echamos un chisme increíble y de pronto se abrió la puerta y entró una chava y ella y yo salimos corriendo así de ¡ah! ¿No? Y vámonos de aquí. Fin. Huyamos. Fin de la primera experiencia del cuarto oscuro. Ah, pues mira. Después ya pues me hice feminista, me hice activista o estaba en ese camino y empecé, sí, mucho a pensar. Empecé también yo como en un camino personal de descolonizar mi cuerpo, pues, ¿no? De empezar a preguntarme y a cuestionarme como directa y específicamente en mis prácticas sexuales, en qué me estaba pasando, por qué lo hacía así y no de otra manera, en fin. Como, ajá. Porque cuando una se dedica a esto de ser artista, pues tu campo de experimentación eres tú misma. Claro. Ni modo. Entonces tienes que poner tu cuerpo para experimentar sobre lo que piensas, pues, ¿no? Y dejar que justamente lo que piensas atraviese tu cuerpo, etcétera. Entonces, luego el feminismo es muy bonito de manera teórica, pero cuando te cae el peso del feminismo en el cuerpo es tremendo. Cuando te empiezan a pasar cosas en el cuerpo es tremendo, pues, ¿no? Y te chocas o te caes, algo se te rompe, en fin, uh-huh, literal. Algo cambia. Algo sí cambia, pues, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a decir, bueno, está padrísima la teoría, pero ahora venga la práctica feminista, ¿no? Entonces, ¿cómo descolonizo esta costumbre patriarcal, esta costumbre monógama, esta costumbre bla, bla, bla, bla, bla, bla, este guadalupanismo inserto, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, para mí una de las maneras que he encontrado ha sido básicamente putear, pues, ¿no? O lo que es conocido de manera cultural como putear, ¿no? Sí, claro. Y entonces me leí aquel librito de Ethical Slut, o como yo lo traduzco, que es la putería con ética, ¿no? Y entonces, pues claro, a partir de ahí empecé como a trabajar sobre el asunto, pues, ¿no? Y entonces me empecé a preguntar, a ver, ¿por qué no? O sea, un buen amigo mío, que siempre digo su nombre, pero ya no lo voy a decir porque luego lo balconeo mucho, sí, se fue a Brasil un mes, aquí saqué. Ajá. Amigo gay, y entonces cuando regresó le dije, ¿con cuántos güeyes te acostaste? Y me dijo, puta. Y eran más de 30, ajá, ¿me explico? Sí, claro. Yo no podría, o sea, si yo me fuera a Brasil un mes, yo no me podría acostar con 30 señoritas, y no necesariamente por falta de ganas, sino porque las primeras, o sea, me costaría mucho trabajo como quitarme a mí misma prejuicios para decir, sí, con estas 30, no, porque si te acuestas con 30, no necesariamente te fascinan las 30, ¿me explico? Pues no. Habrá unas 15, 20 que medio te gusten. Ajá. Y realmente te gusten así de que serán dos. Pues, dos, ¿no? Tres, a lo pero mucho. Entonces hay que tener como la suficiente flexibilidad en el cuerpo para que las otras 28 digan, sí, como no, no pasa sí, nada, claro, pues, ¿no? Ajá. Por un lado. Luego, vamos a suponer que me encuentro estas 30 que quieran, yo quiera, no sé qué, ajá, ¿no? Luego, puta, las primeras 5 les tendría yo que proponer matrimonio o ellas proponerme a mí. O sea, no podría. Ajá. ¿Por qué? ¡Ah! ¿No? Entonces, a partir de ahí empecé a pensar, ¿no? ¿Qué es todo eso que está construido en mi cuerpo? por lo cual no puedo, aunque sí quiero, porque sí me gustaría acostarme en un mes con 30 señoritas, pues, ¿no? Por lo menos saber que puedo, ¿sabes? A sí, lo mejor claro. Lo hago y digo, no, la neta, lo no, mío, es lo no, mío. Es, no es lo mío, nada más 15. Nada más 15 por mes, pero, ¿sabes? Pero poder. Y entonces fue por ahí de esa época me invitan a escribir este artículo. Entonces yo había hecho medio preguntas así en reuniones, en nada, en fiestas, amigas, así de ¿por qué no tenemos cuartos oscuros? ¿No? Y entonces escuché cualquier cantidad de argumentos. No, lo que pasa es que las mujeres somos más amorosas. No, y hasta que uno me dijo, no, yo creo que es un problema de infraestructura, pues, ¿no? Porque... pues el pantalón, no sé qué, o sea, no es como los hombres que ahora sí que se sacan el pene y, como, y ya no necesitan mayor trámite, pues, ¿no? Dije, bueno, pero ¿y si llevas falda? Pues sí, pero las lesbianas no andamos con falda. En fin, claro. Cualquier cantidad de reflexiones al respecto. Pues eso fue como el principio por el cual escribí este artículo en la revista Nexos, que de aquel número creo que fue el más leído, en fin. Y luego empezó a rolar por las redes sociales y fue, pues eso, como un artículo muy bien recibido. Era muy interesante lo que comentaba la gente. Claro. De entrada, la gente tradicional que lee la revista Nexos, pues, ¿no? Que hubo ahí mucha cosa como de discusión de por qué estoy leyendo un artículo así en esta revista, bla, bla, bla, que es una revista seria de hombres, además, ¿no? Etcétera, etcétera. Mucha gente que dijo, claro, nunca lo había pensado, etcétera. Mucha gente que dijo, no, lo que pasa es que las mujeres somos más románticas, nos fijamos en el amor y yara. Fue como muy interesante que no pasó desapercibido, que al contrario, incomodó muchísimo, ¿no? Y que mucha gente sí se puso a pensar, pues, de veras, ¿por qué no podemos? Porque no hemos podido, pues, ¿no? A mí por ahí me empezó a interesar mucho como investigar sobre qué onda con el sexo en grupo, en mujeres, pues, ¿no? Pues básicamente porque a mí me gustan las mujeres. El sexo en grupo con hombres, la neta, no me interesa pues mucho porque no. No es mi área. Pues, no te lo manejo. Sí, exacto. Y entonces, por ejemplo, recuerdo en un taller que estuve en Brighton, en Inglaterra, una de las mujeres del taller me contó como de experiencias que ya tenía con justo en Londres, ¿no? De pronto supe como de otras experiencias, igual de grupos de sexo de mujeres, pues, ¿no? Sí, en general como en Europa o en los países nórdicos, etcétera. Sí, claro. No necesariamente en Michoacán, pues, ¿no? Sí. En fin. Entonces, claro, tiene que ver con cultura, tiene que ver con el ser latinoamericana, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y luego, por ejemplo, los hombres gays, claro que tienen un montón. Y luego las personas heterosexuales tienen esto de los grupos de swingers. Los club swingers. Sí, claro. Y luego yo la verdad es que soy profundamente desconocedora del swinger. Pero hay una cosa que sí pasa en los grupos swingers, es que tú en tanto mujer sola puedes ir. Pero los hombres solos no. Sí, una cosa también. Me parece que tiene un sentido es decir, que luego hay mucho hombre muy manchado, porque la cultura hace que, ¿no? Sí. Que los hombres tengan el permiso de ser manchados con eso. Exacto. Pero también tiene que ver con que varias rorras para mi solito varón. ¿Me explico? Exacto. Que es sí, otra por vez supuesto. El patriarcado. Entre más mujeres, mucho mejor, mucho más divertido, exacto, el grupo, ¿no? Mucho más divertido. Pero para los hombres nada más. O no necesariamente. Luego yo he pensado, bueno, y si yo voy sola, ¿no? Pues igual me encuentro una pareja que ni modo, me tengo que soplar al señor, pero qué tal que la señora está muy, ¿no? En fin, está de no malos bigotes. Oye, Ana, perdón, pero ¿sí? Tenemos que ir a un corte rapidísimo. Venga. Enseguida vamos a regresar para seguir hablando de esto. Experiencia de cuartos oscuros y lesbianas. No se despeguen, sigan con nosotros aquí en Radio Ciudadana, 660 AM, están en Altersexual. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. ¿Qué tal? Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina, están en Radio Ciudadana 660 AM, el tema de hoy, de lesbianas y cuartos oscuros, con nuestra invitada, la reina chula Ana Francis Moore. A continuación, vamos a la sección Etnofilias, donde vamos a leer justamente el artículo del que estuvimos hablando en el bloque pasado. Se llama ¿Por qué no hay cuartos oscuros para lesbianas? Y lo escribió Ana Francis Moore. Vamos a escucharlo, sigan con nosotros. Etnofilias. En varias ocasiones he soltado esta pregunta a varios grupos de amigas, ¿por qué no hay cuartos oscuros para lesbianas? Y han salido cualquier cantidad de teorías, unas más burras que otras, sobre todo porque ha sido en situación de varias chelas después. Pero han surgido algunos datos interesantes, por ejemplo, que para que las mujeres accedamos a la cultura del rapidín anónimo tenemos un problema de infraestructura, porque además de que nos tardamos más tiempo en ponernos al punto, si no trae falda la muchacha la cosa se complica. Y si la mano no te queda muy cómoda hay que estar haciendo contorsiones o dislocarse la muñeca, cosa poco erótica. Pero me han dicho de todo. que somos menos jariosas, que somos más decentes, más sensibles, que si no hay amorcito no nos sabe. Bueno, no, una amiga me salió con que lo que pasa es que las lesbianas somos más limpias y entonces fuchi. La cuestión es que para cualquiera de mis amigos gays es muy fácil ir a un antro de esos del sexo anónimo y darle gusto al cuerpo con uno distinto cada día. Es como ir a la farmacia, dice Andrés. Pero para una lesbiana está más fácil matar un cerdo a pellizcos que tener 31 parejas sexuales en el mes de marzo. Cualquier evento que involucre a un grupo de lesbianas desnudas seguro es un taller feminista en donde analizaremos la sensación horas, pero de coger, nel. Es que somos más emotivas, es que somos más difíciles, es que nos da más asco, es que nanay, es que somos mujeres. Y ahí es donde la marrana torció el rabo, porque por ser mujeres nos cuesta una chichi la mitad de la otra relacionarnos solo sexualmente, concebirnos como personas con antojos sexuales más allá de los convencionales, salirnos de las ataduras de la monogamia y entrarle de lleno a la tasca teora que hay lodo. Como mujeres estamos educadas a que nuestro principal valor es sentir muchísimo, muchísimo, y no le tenemos nada de miedo al compromiso. Las películas cuyo público objetivo son las mujeres, las mentadas chick flicks, tienen esta estructura en donde el muchacho en cierto momento se da cuenta de que su miedo al compromiso no le va a hacer nada bien y entonces se casa con la muchacha. Culturalmente hablando, el sueño de las mujeres es encontrarse un muchacho que demuestre sus sentimientos, los ponga en la relación sexual y no le tenga miedo al compromiso, o sea, casarse. Y culturalmente, las mujeres no hacemos nada si no es con harto corazón, seamos lesbianas o no. Ahora que si somos lesbianas, pues peor tantito, porque en vez de una mujer son dos, en vez de mucho corazón, son dos. Por eso hay un chiste que versa. Pregunta: ¿cómo llega una lesbiana a la segunda cita? Respuesta: con el camión de mudanzas. En efecto, las lesbianas somos temerarias del compromiso. Nos aventamos cual kamikaze a casarnos a los 10 minutos. Que no se dude de que nosotras sí nos comprometemos y hasta que la muerte, ¿qué digo? Que un cataclismo nos separe. A la hora de la hora nos divorciamos como todo mundo, cuando nos tenemos que divorciar. Pero para casarnos, no, señor, para casarnos somos unas profesionales. A mí me gustaría de pronto ir a un cuarto oscuro y encontrarme con cualquier cantidad de cuerpos desconocidos y echarles una repasada con mis manos, mi boca, mi cuerpo entero, y que por consiguiente me hicieran favor de repasar el mío. A mí me gustaría hacer orgías los viernes. Bueno, los viernes no porque doy función, pero sí los martes, y revolcarme con unas 12 o 13 señoritas de no malos bigotes. Y que no haya tos, ni celos, ni dramas, ni osazos, ni bodas, nomás ponerle Georgina a la niña. Y no lo puedo hacer porque soy mujer, porque no nomás hace falta que me encuentre unas 12 o 13 señoritas que le entren. Hace falta que yo le entre y que para mí no haya tos, ni celos, ni dramas, ni osazos, ni bodas. Y para eso tendría que no haber creído en la virginidad en algún tiempo. Y tendría que no haberme sentido culpable por no ser virgen. Y tendría que haberme enterado de que mi cuerpo era mío unos 25 años antes. Y tendría que no haberme creído en la medida en la que el sexo sin amor me dejara vacía, me llenaba de virtud. Y tendría que no haberme educado como me educaron. Y tendría que nacer en Estocolmo dentro de 40 años. Y tendría que no ser mujer. Para las que somos de cascos no ligeros, sino lo que le sigue, ser mujer es una chinga. Etnofilias. Muy bien, pues esto fue Etnofilias, el texto ¿Por qué no hay cuartos oscuros para lesbianas? Los invito a que visiten altersexual.net, ahí vamos a subir el texto para que lo relean y lo disfruten otra vez en la comodidad de sus casas. Y bueno, estábamos hablando sobre esta experiencia tuya personal en cuanto a los... El sexo en grupo me estabas contando, ¿no? Exacto. Continúe con tú. Pues fíjate que la siguiente experiencia que tuve fue justamente en Copenhague, en una fiesta después de los Out Games. Era una fiesta supuestamente con sexo y no sé qué, puras mujeres, ¿no? Ajá. Yo estaba casada en aquel momento con una señorita y entonces ahí vamos las dos, pues, ¿no? Y ahí estamos, horas. Y entonces horas en donde hubo performances feministas, en donde, ¿por qué la violencia? No sé qué, ¿no? Ajá. Entonces fue así, a la 1:30 a.m. dijimos, güey, aquí nadie va a coger nunca, vámonos. Fue así de, si ni en Copenhague pasa, ajá, estamos no, perdidas. Pues, sí, claro. Ah, ¿no? Parece que después, como a las 3:00 a.m. ya empezó algo ahí a medio ocurrir, pero ya era tardísimo, no, pues, ¿no? Porque más llegamos a las 9:00, o sea, sí, no, ya había pasado era... un chingo sí, de tiempo. Pues, sí. Y ya, y luego en... Ya después empecé, me enteré, por ejemplo, de un otro buen amigo mío gay que tenía su grupo de sexo los domingos, el último domingo del mes. Uh-huh. Entonces, pero que fue así además de que, ah, ya me voy, porque, o sea, estábamos ensayando y fue así de, ah, ya me voy porque tengo mi grupo de sexo. Y fue así de, ¿cómo que tienes un grupo de sexo? ¿Qué es eso? Sí, nos reunimos el último domingo del mes. Somos, además era un grupo de sexo de puros hombres morenos que les gustan los hombres morenos, ¿no? O sea, ajá, como con la clavazón de lo indígena y como, ¿no? Ajá. Que de pronto eso tienen mucho como los gays, ¿no? De a mí me gustan los osos. Ándale. Y a mí me gustan los lampiños. Y entonces sí, ahí se juntan y entonces, ¿no? Fue así de, güey, qué padre, ¿cómo que? Yo dije, yo quiero hacer uno. Ajá. Entonces llevo intentando hacer uno desde entonces. Llevo mis varios años. Y ya le he ido comentando a algunas amistades si se aventarían o no. Y ya vamos como 6 ajá, que decimos, bueno, a ver, ¿no? todavía no lo hago, todavía no me atrevo, pues, pero sí, como que quiero, pues. Pero lo que sí empezó a ocurrir fue que a partir justamente del artículo lo volvieron a repostear este año en el Facebook y entonces alguien dijo, hagamos un cuarto oscuro y entonces organizaron en una casa el Violeta 1, ajá, pues, ¿no? Creo que eran como 16 y me parece que se la pasaron bastante bien. Ajá. Por ahí hay cosas escritas al respecto. Y luego me contactaron y me dijeron, oye, ¿no quieres ahí en el vicio que es tu antro, pues organizar uno? Ajá. Y dije, órale, va. Pero en sábado, porque luego esa es siempre la bronca de las lesbianas, que en el antro somos los miércoles. Uh-huh. Entonces, así de, güey, ¿quién va de antro los miércoles? No, claro, me chingues, pues, ¿no? Entonces dije, no, yo en sábado, aprovechando que era así que soy la codueña del changarro, pues me junto con mis socias, las convenzo y las hacemos en sábado. Venga. Entonces ya hicimos el Violeta 1. Pues el Violeta 2, en realidad, Violeta 2.0. Entonces hubo mucha discusión en el grupo del Facebook de, oigan, pero si lo abrimos, no lo abrimos, solo con invitación o lo abrimos, ching su madre. Que caiga. ¿No? Será muy interesante, sí, que hubiera tanta discusión. Exacto. ¿No? Eso era muy interesante. Ajá. Porque era, sí, mucha, ajá, complicación. La verdad es que la discusión fluyó de manera muy amable. Claro, sí, ¿no? Pero claramente necesitábamos discutir mes y medio, ¿no? Para atrevernos, pues, ajá, ¿no? O sea, llegó la mentada noche. ¿Cómo iba a ser? ¿Quién sabe? Yo ahí medio me inventé que hiciéramos una varieté, uh-huh, un poquito como para ir calentando motores, no sé qué. Entonces invité a una amiga burlesquera que se echara su numerito, luego otra chava leyó poesía, otra chava hizo una especie como de performance, y luego yo me aventé un sketch, pues, ¿no? Con un personaje que tengo que es muy querido que se llama Santa Rita, y hice un desnudo, pues, ¿no? Y entonces, pues nada, también necesitábamos como esa introducción, digamos, de varieté, ajá, como para irnos tomando nuestras chelitas y atrevernos, pues, ¿no? Y entonces, durante la noche, lo que nos pasó a muchas, y me incluyo, es que, pues es así de, yo voy con mi novia, ¿no? Y entonces entramos mi novia y yo, ajá, y entonces nos besamos adentro mi novia y yo, ¿sí? ¿No? Y entonces, bueno, si alguien me roza la nalga, no hay pedo, pero no pasa de ahí, ajá, pues, ¿no? Creo que conforme la noche fueron ocurriendo montones de cosas, pues, ajá, ¿no? Por supuesto que sí te puedo decir en términos personales que mi novia y yo como que de entrada dijimos, ¿qué vamos a hacer, pues, no? Y entonces como que de las cosas que concluimos en ese momento fue, ok, no necesariamente estoy lista para que tú entres sin mí, pues, no, pero entremos, ¿no? Entonces dije, bueno, órale, pa. A mí en realidad ahí sí lo que me importaba era mucho más como la experiencia grupal, ¿sabes? Claro. Como ver qué nos pasaba a todas. Entonces, bueno, pues fue mucha gente, fueron muchas chavas que yo no conocía, muchas que sí conocía, muchas como muy activistas, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo ahí durante la noche pues anduve preguntando qué pasó, qué fue, ¿no? En un punto que el cuarto estaba medio vacío, yo me armé una viborita así de pepe, y órale, ¿no? Para entrar varias. Exacto. Y entramos ahí un bonche. Y creo que ahí se quedó un buen rato como muy divertido. Luego, por ejemplo, Ale Ley, que fue a la fiesta también, ¿no? Ajá. Pues me encargó su cerveza, ¿no? Así de, pues voy a entrar. Me encargó su cervecita y entró y puta, su cervecita se le calentó, ¿no? Ahí se quedó un buen rato. Y sí me dijo que se la pasó bomba, pues, ¿no? Uh-huh. Muchas, por ejemplo, me comentaron cosas como del tipo, pues es que había como puras parejitas, ¿no? Uh-huh. O sea, como que la gente luego hace parejitas, pues, uh-huh, ¿no? Muchas me comentaron que de pronto como que el acercamiento no necesariamente, o sea, que las chavas que estaban en parejita no estaban abiertas a que alguien más se les acercara y participara, uh-huh, pues, ¿no? Uh-huh. O que quien se acercaba a participar de pronto se acercaba como de manera muy brusca, como, uh-huh, sin saber cómo, pues, sí, ¿no? Sí, claro. Lo que me quedó claro después de esa noche es que justo no sabemos cómo, y por eso hay que hacerlo. Exacto. Para aprender, pues, ¿no? Pues es que nunca se ha hecho también. Pues sí. No se sabe cómo. No hay se que sabe cómo. Inventar una, exacto, manera de hacerlo. Y entonces, ¿no?, luego armamos el Violeta 3.0, pues, ¿no? Ya sin la discusión del Facebook, ahí sí ya fue como con mi absoluta responsabilidad, digamos, ¿no? Ajá. Como que dije, güey, pues el activismo es ancho, hay que hacer muchos los que se puedan. Y entonces, pues armamos el siguiente y estuvo bastante bien. Ajá. La varieté, la verdad es que creo que estuvo mejor, como más organizada, más linda, ¿no? Ajá. Una mejor DJ, en fin, unos videos mucho. Vamos, a mí, para mí lo estético, lo artístico es importante. Sí, claro, pues, ¿no? Sí. Y estuvo muy interesante. Yo pienso que pasaron cosas como mucho más agradables, ¿no? Uh-huh. Mucho más fuertes, mucho más atrevidas. Yo el par de veces que me metí, no, metí como 3 o 4 veces, ajá, pero 2 de las 4 que me metí, sí estaban, o sea, por ejemplo, me pasó en una que estaban 2 chavas poniéndole, pero riquísimo, ¿no? Y entonces yo como que las veía de reojo y dije, porque sí se ve un poquito, ¿no? O sea, hay un, sí, poquito, sí, de luz, claro, obvio. Como que las veía de reojo y dije, cabrón, no las tengo que ver de reojo. Las puedo ver, porque de eso se trata, pues también de disfrutar mi voyerismo, pues, claro, ¿no? Entonces ya las empecé a ver y lo disfruté muchísimo. también me armé una viborita para, ¿no? Y ahora la viborita sí la noté como más nutrida, ¿no? Uh-huh. Y yo allá adentro ya me puse de pronto a armar unas dinámicas de ahora todas vamos a besar a la de al lado. Ah, y claro. Ahora vamos a besar a la del otro lado. Y nada, nos estábamos cagando la risa porque eran muy estúpidas mis dinámicas, sí, sí. Pero creo que nos la pasamos muy bien. O sea, un poco también de las cosas que dijimos en el sketch era, si viniste con tu novia, ahora entra tú sola uh-huh. y que tu novia se quede afuera, claro. ¿no? Sí. Y vean qué nos pasa, güey. O sea, uh-huh. por lo menos eso, ver qué nos pasa. Exacto. Oye, pues, súper interesante, pero ya se nos está acabando el tiempo. Me imagino que vas a seguir organizando más. La siguiente ya tiene fecha, es el 19 de diciembre. Padrísimo. Para cerrar el año. Entonces, ahí está, pues, súper posada, lésbica, sexosa. Con padrísimo. Cuarto oscuro. Exacto. ¿Va a ser allá en el vicio? Allá en el vicio. Padrísimo. Entonces, uh-huh. sigan a las Reinas Chulas en sus redes sociales para que se enteren de cuándo, cómo, cuánto Exacto. cuesta y así. No sé si quieres dar tus datos de contacto, Twitter, como Facebook. Como no, es @AnaFrancisMor y en el Facebook estoy como AnaFrancisMor. Padrísimo. Para que ahí le pregunten Exacto. todas sus dudas y le Todo. Compartan sus experiencias y las invite a sus sesiones de sexo grupal a ver si se anima. A ver, ya me voy Muchas a atrever. Gracias, Ana Francis, por acompañarnos. Y bueno, a nuestro auditorio también les damos las gracias por escucharnos. Recuerdo que nos pueden escribir a contacto@altersexual.net para sus sugerencias, comentarios y todo lo que nos quieran decir. Agradecemos al operador de cabina, la productora, toda la gente de Radio Ciudadana por hacer este espacio posible. Me despido, Virginia Urbina. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche aquí por Radio Ciudadana. Buenas noches y felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual.